Muy buenas las expectativas, la verdad que estoy muy contento porque siempre con la mano de ustedes, de los medios, que son los más importantes para hacer estas cosas, que son los que le dan el puntapié grande para que se convoque la gente, ¿no? En la otra edición estuvimos casi 250 pedalistas concentrados en esa oportunidad en el skate park. La verdad que multitud, ni yo me lo esperaba. Y bueno, eso quiere decir de que los medios son también los que nos ayudan a fortalecer y convocar gente, ¿no? ¿Cuál es el trayecto planificado? ¿Por dónde sería el camino? El trayecto, bueno, en esta oportunidad la vamos a hacer más al campo, digamos, Más como rural. una travesía. Sí, lo vamos a hacer más rural. Más a llevar vianda, a parar en el medio de la nada, no va a haber nada, o sea, solamente la luna llena y nosotros. La idea nuestra es en esta oportunidad ir por el camino de Las Heras hasta casi Las Heras, que hay un lugar donde se llama el Puente de la Paloma, que está como yendo para Sapiola. Tenemos un recorrido de alrededor entre 15 y 18 kilómetros hasta ese lugar. Vamos a parar ahí, vamos a esperar a que nos haga a llegar la luna a las 12 de la noche, que eso es lo que buscamos, que siempre lo cumplimos a la vuelta del recorrido, donde hacemos una parada a las 12 y hacemos un silencio y disfrutamos ese momento, ¿no? Que es el más lindo. Y ahí volveremos de vuelta al pueblo. ¿Qué hora sería la salida? Y con todo esto que me contás, bueno, de sentarse un poquitito a reflexionar, a ver la luna, ¿a qué hora especulan llegar allí? Nosotros estamos en partida a las 20 horas, los convocamos a todos. ¿Para qué? Porque vamos a hacer una charla participativa entre todos, motivadora a lo que es el cicloturismo, y vamos a tener como invitado especial a un personaje grandioso de Cañuelas, que es el Pocho Mejí. El Pocho Mejí va a estar al lado mío como para dar ese incentivo al cicloturismo en Argentina, porque él se recorrió todos los caminos de Argentina y él, como él, para dar ese puntapié y ese incentivo a la gente a que salga a pedalear. Y en base a esto, bueno, recordar un poquitito qué es la bicicleta nocturna para aquellos que quizás no escucharon hablar o que lo escucharon hablar pero no tienen bien claro qué es, en qué consiste, cómo se arma, qué se necesita para ir. Perfecto. La bicicleteada nocturna, así como se llama, es una bicicleteada. Pueden ir personas con bicicletas acordes al rural. No puede ir una persona que no está en ejercicio, que no puede, que no, por ejemplo, una persona que va a hacer los mandados habitualmente todos los días, quizás no pueda llegar a esos kilometrajes. Esto es cicloturismo. El cicloturismo consiste en que tener una bici en condiciones, una bici de ruta que tenga cambios, velocidades, que sea cómoda, que lleven en sus propias bicis esta vianda que te cuento, que lleve su caramañola, su hidratación, que lleve su parte mecánica por si pincha o por si pasa algo mecánico. Es para personas que estén conscientes de lo que van a hacer. Se calcula hacer unos 30 kilómetros, que no es poco para algunos y muchísimo para otros. Entonces, eso que es muchísimo, yo quizá les diría que antes de salir a hacer estos circuitos hay que ejercitarse un poquito más, Claro. porque es cansador, no es fácil, digamos. Implica además un ritmo de pedaleo importante. No, el ritmo es muy básico, el ritmo es... Yo creo que es un promedio de 17. Vamos desde 15 a 20. Esa es la velocidad. Nos encargamos de controlar la velocidad. Vamos todos juntos y venimos todos juntos. Siempre va a haber un coche guía atrás. Siempre está el coche guía, que es el que nos ayuda por si tenemos algún desperfecto grave. Y ese es el que nos acompaña en todo el trayecto. El requerimiento es tener buena predisposición para hacer esta bicicleteada, que para mí es lo más importante, y tener conciencia de que vamos en grupo y volvemos en grupo. Esa unión que tiene el cicloturismo, tratar de fomentarla a nuestros pares mientras que vamos pedaleando, vamos conversando sobre eso, sobre la buena compañía que tiene el cicloturismo, o la bicicleta en sí, ¿no? Estás personalmente, esto ya de por sí, Sí. lanzando un proyecto vinculado siempre también a lo que tiene que ver con las bicicletas. Mirá, yo fui ciclista de siempre y bueno, mi expertise más grande es la mecánica de la bicicleta. Así que hoy en día ya estoy lanzando mi propuesta a nivel comercial de mi taller mecánico en particular. O sea que en mi casa propia tengo mi taller mecánico de bicicletas ¿Destinado a qué? Al cicloturismo, a la bicicleta mountain bike y más profesional a la bicicleta de competición. Bicicleteada nocturna, aquellos interesados, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde se pueden contactar? Ya sea para consultas o también, ¿por qué no? Para sumarse si hay un listado de inscripción. No hay listado de inscripción, es convocatoria, que siempre me sorprendo, es increíble. Me pueden hacer millones de preguntas. Tengo Instagram, que es el Pato Veloz. Pato Veloz, doble Z con el número 1. O si no, en Facebook, también el Pato Veloz, doble Z 1, que también me pueden contactar por ahí. Agradecerte y los espero a todos el 8 de octubre a las 20 horas en la Plaza Belgrano.